Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Will free like the wind, oh, free like the wind.